Le va, lo saludo en nombre de toda la mesa de la segunda mañana de Radio Nacional. ¿Cómo está? Bien, bien, la verdad que bien. Los escucho medio bajitos. Ah, a ver, vamos a subir un poco el retorno. ¿Cómo estamos llegando ahora? Ahora estamos llegando mejor. Bien. Bueno, nos gustaría saber su opinión en torno a todo lo que estábamos planteando de este parteaguas que no es nuevo, que es tan viejo como la llegada de este modelo, como es tan viejo la instauración de la matriz 4655, son como nuevas batallas de una guerra inconclusa, ¿no? Bueno, a ver, lo que tiene aquella década histórica que gobernó el general Perón en la Argentina, con esta es que son muy parecidas en la distribución de la riqueza, en tratar de llegar a los que más necesitan, y de hecho, vamos a decir, Ensenada es una muestra de un modelo que ha vuelto, como en la década del 45, 46, no, al 55, bien, ha sido muy fuerte para los ensenadenses. Imagínense que en aquellos momentos el general Perón, bueno, lograba cosas de como el hospital, ¿no? Digo, tantas otras cosas muy importantes en la vida de todos los ensenadenses, como en la vida del país, ¿no? Se revolucionó a la Argentina en aquel momento, la revolucionó en pensamientos positivos de lo que podría llegar a ser el movimiento obrero. O sea, yo soy intendente de una ciudad de mucho movimiento obrero. O sea, cada sindicato acá tiene como, empieza teniendo como 5.000 afiliados para arriba, ¿no? Claro. O sea, las petroquímicas, la destilería, el astillero Río Santiago, las fábricas y las empresas que son multinacionales en Ensenada. Ensenada es el segundo polo industrial de la provincia de Buenos Aires que más aporta al PBI. Mario, fíjese que usted acaba de nombrar un montón de íconos que no solamente tienen que ver con la industria nacional, sino con la destrucción de la última dictadura. Hablaba de Astillero Río Santiago y ahí hay que hablar de terrorismo de Estado, de compañeros desaparecidos. Todo sí, eso ha sucedido. A ver, por eso mismo vamos a decir, claro, el Consejo Liberante días atrás se expresó declarándolo persona no grata a Massa por sus dichos con los compañeros desaparecidos. O sea, Ensenada es un territorio de mucho dolor de la década de plomo. Claro. O sea, la tristeza había abundado tremendamente a los ensenadenses cuando gobernó la dictadura en Ensenada. Claro. Fue muy sangriento en Ensenada lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Digo, o sea, el movimiento obrero siempre fue el más castigado por la dictadura, por estar organizado, y Ensenada, al tener mucho movimiento obrero, entonces se encarnizaron con toda esa dirigencia que le hicieron desaparecer, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema y a la discusión, digo, en esta breve charla, lo que tenemos es que en aquel momento, que fueron los años verdes de Ensenada, como en el resto del país, a estos años de 11 años de kirchnerismo, que revolucionó tremendamente, y la diferencia que dicen los historiadores en Ensenada, que en aquel momento fue hecho por el gobierno nacional y ejecutado por el gobierno nacional, y ahora fue hecho por el municipio de Ensenada con el apoyo del gobierno nacional, ¿no? Entonces, por eso ayer Julio De Vido en la plaza hacía sus expresiones de las fotografías que tenía Ensenada, que le llenaban de orgullo, ¿no? Un intendente, vamos a decir, reivindicando la expropiación del 51% de la distillería más importante y de lo que es la compañía YPF, la compañía más importante del país, y la fotografía del astillero con Hugo Chávez haciendo los barcos, los buques para transportar el combustible de Venezuela, junto con Néstor Kirchner, esa fotografía por la patria, por lo que vendrá, ¿no? Por lo que se deja, ¿no? A otras fotografías que dieron pena, ¿no? Y entonces, digo, me parece que lo que nosotros los ensenadenses estamos mostrando, una década llena de escuelas que se vuelven a hacer todas nuevas, que los pibes están llenos, digo, la obra pública, los servicios públicos. Ensenada fue premiada nuevamente entre los 10 municipios que brinda mejor salud en la atención primaria en la República Argentina, ya no en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Ya ese escalón ya lo pasamos y entramos a competir a nivel internacional. Somos embajadores, vamos a decir, de la atención primaria que tenemos, ¿no? Digo, a ver, no tenemos que envidiarle a ningún otro distrito lo que hemos podido construir, un centro de atención médica con clínicas, pediatras, psicólogos, odontólogos, plan de vacunación, las 19 vacunas, digo, si ustedes ven cómo hemos hecho una mini clínica en cada barrio, digo, ustedes se van a dar cuenta por qué fuimos elegidos como uno de los municipios más relevantes en lo que fue el 2014 y en los 11 años anteriores de construcción de todo lo que estamos contando. Ahora, Ensenada puede mostrar con claridad lo que hemos sabido construir en cultura, en deporte. Digo, a ver, nosotros no teníamos para pagar un boleto de colectivo y hoy pagamos pasaje de aviones para que nuestros deportistas levanten en los podios a nivel internacional. Y esto ha podido lograr el kirchnerismo gobernando en Ensenada, y no escapa, vamos a decir, de lo que se ha podido construir en muchos municipios a nivel nacional, que no perdieron ni un minuto, ni una hora de este gobierno, que nos dio una posibilidad tremenda de que la generación de empleo, ¿sabe cómo estábamos nosotros? Uh-huh. En la década de los 90 echaron más de 10.000 compañeros en Ensenada a la calle. Yo fui 4 veces secretario general del gremio mío, ¿no? O sea, estuve 4 periodos, ¿no? 16 años, para que usted se dé una idea, sí. No soy un improvisado, fui creador de la Marcha Federal, del Argentinazo, sé de lo que estoy hablando. Nosotros uh-huh. fuimos la industria del comedor popular y las ollas populares en la plaza para contener el hambre de la ciudad. Sí, sí. Usted no sabe lo que fue esto. Uh-huh. En la década de los 90, como en la década de los 70, nosotros pagamos carísimo ser uno de los polos industriales más fuertes uh-huh. de la provincia de Buenos Aires. Más de 10.000 compañeros expulsados al hambre y a la miseria. ¿No? Bueno, digo, entonces, sí. Esta década los volvió a tomar, volvieron a abrir las puertas a la fábrica. La fábrica que quedaron medias tumbadas se pararon para hacer un ejemplo en el país. Digo, no sabe la inversión que está. La central termoeléctrica Ensenada Barragán. Claro. ¿No? Lo que es, 850 megawatts. No tenemos nada que envidiarle a Tucha 1, a Tucha 2, es parecido. Claro. La central termoeléctrica nuestra. Ahora, Mario, ese diagnóstico que usted hace de la ciudad reconstruida, de la ciudad de pie, un poco para volver al arranque de la nota, es lo que lo diferencia del mensaje y las posturas políticas del presente de Scioli? Bueno, Scioli tiene otra manera de gobernar, ¿no? Él tiene otra manera. Scioli gobierna de una manera que por ahí al kirchnerismo le gusta más un debate ideológico, le gusta más un debate más apasionado, más partidario, ¿no? Entonces a veces, vamos a decir, Scioli no tiene discusiones ideológicas por ahí con los intendentes, ¿no? Entonces, ¿cómo la tenía Néstor? Néstor te discutía ideológicamente los temas. Las decisiones políticas que tomaba nuestro presidente, como las toma Cristina, las toma en una cuestión de un proyecto de Estado a donde propone una cuestión ideológica. Dice, bueno, vamos a darle educación, vamos a ponerle el 6 al PBI nacional para la educación, y lo hizo. ¿Y por qué una cuestión ideológica? Porque las escuelas tienen que estar abiertas para que la educación llegue a todos los puntos del país. Y es claro que nos faltan un montón de cosas. Ahora, lo que se ha logrado ha sido tremendo. Entonces, iba a ver, cuando plantean nacionalizar la compañía más importante, bueno, a ver, es una cuestión ideológica. Nosotros nunca quisimos que fuera el patrimonio más importante, que es el petróleo, fuera para a mano de los privados. Nosotros queríamos que siempre eso sea el Estado. Quien te habla, cuando llegó en la década después de los 90, que habían privatizado todo, nosotros teníamos un montón de empresas. Yo llegué el 10 de diciembre del 2003. Sí. El 30 de diciembre del 2003 ya había echado a todas las empresas de Ensenada y me hice cargo de todo, el Estado se hizo cargo de todo. Uh-huh. Y fuimos recontra exitosos para demostrar que el Estado puede ser exitoso. Bien. Ahora, hacemos todos los servicios, ¿eh? Hacemos todo lo que vos te puedas imaginar que hace un Estado, lo estamos haciendo. Uh-huh. La Municipalidad de Ensenada se ha convertido en la empresa de servicios más importante de la región capital. ¿Con esto qué quiero decir? Que con el cuentito de que siempre las grandes empresas, el agua, la energía, el petróleo, los ferrocarriles, aerolíneas, en manos de los privados iba a estar mucho mejor, fíjate cómo la fundieron peor. Sí, sí, claro. ¿No? Entonces nosotros somos estatistas, de convicción estatista, y yo discuto ideológicamente mi postura de estatista. Está muy claro. ¿No? Entonces, y cuando me toca gobernar, lo hago. Y tengo una empresa que juntamos la basura, que se llama Municipalidad de Ensenada, lo no habitual, el escombro, el barrio, el alumbrado público. Pusimos 15.000 columnas de alumbrado público todos estos años, haciendo una inversión millonaria. Hacemos de todo, lo que se pueda imaginar ustedes, lo hacemos. Uh-huh. Aparte de la emergencia médica, antes hasta los impuestos estaban privatizados en Ensenada. Sí, sí. ¿No? Digo, fíjense en qué locura, ¿no? Entonces, ¿en base de qué es lo que estoy hablando? De la historia nefasta que tuvimos los ensenadenses, cómo nos saquearon una ciudad por la cara, ¿eh? Cómo nos llevaron a conocer el hambre y la miseria hasta los huesos, a una ciudad que miren, yo les voy a contar, Ensenada tiene un auto patentado cada 2 habitantes. Fíjense cómo ha evolucionado la economía en Ensenada, porque hay trabajo. Sí, sí. Estamos juntando en esta década 10 veces más basura generalizada por todos los barrios, porque comen, porque los pibes van a la escuela, porque tienen un regalito para los reyes, porque las cosas han cambiado tremendamente, la familia volvió a comer en la mesa, en esa comunión que nunca se tendría que haber roto, no como era antes, que los pibes iban a comer, iban a la escuela a comer, a los comedores a ver si podían lograr por lo menos poner algo en el estómago, ¿no? Digo, la verdad que, a ver, a mí esta década me llena de orgullo, y ser kirchnerista me llena de orgullo, y la verdad lo que se ha logrado en el Senado es una muestra, una fotografía de lo que se pudo lograr en muchos lugares, y ustedes fíjense, ayer lo hablaba con Patricio Musi, que me vino a visitar, con Julio, que vino por el plan de vivienda nuevo y por todo el terraplén costero que vamos a hacer, que estamos desarrollando toda la localidad de Punta Lara, que alberga más de 1 millón de personas de turistas del conurbano en la playa más popular de la provincia de Buenos Aires. Ahora, estamos invirtiendo para que ellos puedan ser felices. Los que no pueden ir a la costa atlántica, los que no pueden ir a Mar del Plata, que pueden venir a Punta Lara, tengan una localidad que los reciba de otra manera. Y el que todavía no obtiene una casita, que sueñe que pronto la puede tener. Entonces, ¿sabe cuál es el tema? Yo decía, qué triste aquellos intendentes que se perdieron esta década hermosa de crecimiento en el país, ¿no? La verdad que, miren, cómo tendrán que rendir cuenta, ¿no? Por las incapacidades que tuvieron de no estar a la altura de circunstancias, ¿no? Y entonces a veces, con esto, ¿qué quiero decirle? Qué tristeza me da algunos distritos que por hablar y creer que haciendo política, difamando en contra del kirchnerismo, iban a tener unos réditos, se quedaron en la historia, pobrecitos, se perdieron este momento histórico. Nosotros, gracias a Dios, no perdimos ni un minuto, ni un segundo, ni una hora de este gobierno y pudimos hacer cloaca, batir récord en obra pública, en salud, en turismo, en deporte, en cultura, en seguridad, lo que hemos logrado. Digo, la verdad, digo, miren, yo sinceramente me da pena los que se quedaron con el libro viejo de la política, el ABC de tirar mierda siempre y no hacer nada, y nosotros que demostramos ese poder en esta cruzada tremenda de todos los ensenadenses, que realmente ha sido muy fuerte y que ha sido la década más importante en 214 años que tiene Ensenada. No hay una década en la historia que supere a lo que hemos logrado en Ensenada. Así que la verdad que yo feliz. Y ayer tener a Julio Evido, un compañero y amigo, como José López también, que estuvieron en Ensenada, por estuvimos inaugurando. Miren, ¿cuándo íbamos a pensar que se podía hacer una plaza, ¿no? Que Ensenada, yo me voy a dar el lujo de hacer plaza de 4 millones de pesos, que son pistas de BMX, como la anterior que hicimos en la otra plaza Mariano Moreno, que es una pista de skate. Digo, nosotros no vamos a dar el lujo eso. Ahora nos podemos dar el lujo de tener estas plazas y recrearla, y el Día de Reyes regalarle estas brutas plazas a los pibes, ¿no? Para que tengan otra cultura y que estén concentrados en lugares a donde están cuidados por cámaras de seguridad, por la misma gente que va a ver las actividades que hacen y que son hermosas. Esto lo podemos hacer porque tenemos un centro de salud en cada barrio, porque se acabaron los comedores populares en Ensenada, porque hemos invertido en las escuelas que estaban con todos los techos que estaban bastante destruidos, los hicimos todos nuevos, porque dejamos las escuelas de punta y taco, ¿no? Digo, la verdad que Ensenada creció mucho y ahora nos podemos dar el lujo de que hace 20 días atrás inauguré un teatro nuevo para los ensenadenses. Esto lo podemos hacer porque hemos solucionado en estos 10 años un montón de temas. Que, a ver, es el tercer barrio que vamos a hacer de vivienda, de 300 y pico de casas. Ya hay más de 500 compañeros que tienen un hogar. Y estamos haciendo otras 500 casas y ahora vamos a hacer otras 300 y pico más. Que es la primera etapa de unas 800 que vamos a hacer. Pero digo, porque hemos comprado un campo y lo zonificamos y estamos haciendo casas populares para la gente, de material, ¿no, Ranchito? Y la verdad que, a ver, estas plazas que estamos inaugurando con el ministro, estos puentes con compuertas, estas rutas que estamos haciendo en Ensenada, con mucho esfuerzo, con un poco que me da la nación, con un poco que ponemos nosotros, algo que ponen las empresas. Digo, la verdad que es una cruzada muy grande. Yo estoy muy feliz del momento histórico que estoy viviendo en el país, ¿no? Mario, un gran abrazo a la distancia y muchísimas, muchísimas gracias por todos estos minutos de su tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Otro abrazo para ustedes. La palabra de Mario Seco, intendente de Ensenada. Te decíamos en el comienzo de la nota que ayer escuchamos a muchos hombres y mujeres del Frente para la Victoria buscar para diferenciarse de Daniel Scioli un esquema que tenía que ver con las diferencias con el grupo.